Chico el árbol de 2000 frutos, con Antonio Robledo y Mesa. De 10 a 11 horas, todos los martes, en Tele Ciudadana. L'universel chez les Mexicains, et les Mexicains dans l'universel. Ici, dans Télécitoyenne, dans la ville de Puebla. Ñadavi. Sano inikutuñu ibi te ñansida ñu davi y asnano ñadavi. TL Ciudadana, 19 grados latitud norte, 98 grados longitud oeste, 2.160 metros sobre el nivel del mar. Ciudad de Puebla, República Mexicana. Toño. Buenos días. Está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. Este, pues sería el último martes del mes de mayo. Creo que es el último martes. No es cierto, penúltimo. El próximo martes es todavía 31 de mayo. Pues ya, casi a medio año de este 2022. En esta ocasión vamos a especular, vamos a reflexionar sobre un tema que lo hemos denominado del cerebro biológico al cerebro artificial. Y voy a hacer una narración breve sobre este contexto que creo permitiría comprender mejor esta evolución que va del cerebro biológico al cerebro artificial. Hace casi 14 mil millones de años, eso nos lo cuentan los físicos, los cosmólogos contemporáneos, casi 14 mil millones de años, se dio una singularidad que se conoce con el nombre de Big Bang, una gran explosión. Una gran explosión producida en un punto, tal cual, un punto geométrico. Si recuerdan, el punto geométrico no tiene dimensiones. La línea ya tiene una dimensión, pero el punto, desde el punto de vista de la geometría, es una entidad sin dimensiones. Pues bien, en un punto sin dimensiones se produjo algo que provocó una gran explosión. Y a esa explosión se le conoce ya coloquialmente como Big Bang. Y está asociada a teorías cosmológicas y físicas. Entonces, es todo este proceso de 14 mil millones de años que vamos a considerar en esta narración muy breve, lo que plantea preguntas interesantes. Nada más las voy a formular algunas, de cómo es posible hacer una descripción de la historia del universo, 14 mil millones de años, en un par de minutos. Son cosas que podemos hacer gracias a nuestro cerebro biológico y ya también en compañía de los resultados de otro proyecto que se conoce como con el nombre de inteligencia artificial. Pues bien, dentro del proceso natural, dentro de este proceso de historia del universo, aparecieron las galaxias. Y en una galaxia aparece la Tierra. Y dentro de este espacio, que es un planeta llamado Tierra, aparece la vida. Y una vida extraordinariamente compleja, representándola miles y millones de especies. Todas esas especies vivas que existieron y existen en nuestro planeta. Muchas de ellas ya se extinguieron y otras estarán emergiendo próximamente. Pues bien, estos animales con vida, esta materia más bien con vida, empezaron a desarrollar, y eso lo podemos constatar. Si usted tiene una mascota, puede constatarlo con ellas. Desarrollaron ciertas habilidades. Habilidades perceptuales. Una habilidad para ver, diferenciada en cada animal, para escuchar, para oler, para sentir. Y, por lo que sabemos, también, pues, para gustar y emocionarse. Dentro de tantas posibilidades de vida animal, hubo unos animales que desarrollaron la habilidad de producir, construir lenguajes. Lenguajes que eran necesarias para, pues, para la comunicación entre este tipo de animales. Y este uso del lenguaje y esta necesidad de comunicación los obligó a desarrollar habilidades lingüísticas para básicamente preguntarse cosas, buscar respuestas, comunicarse preguntas y respuestas para poder dar órdenes y hacer que otros las obedecieran, para producir lo que hoy denominamos emociones. Son unas de las cuantas cosas, más adelante iré mencionando otras, que permitió a este tipo de animales, al conjuntar habilidades perceptuales y habilidades lingüísticas, a producir también un tercer tipo de habilidades, que son las habilidades lógicas. Esto, las habilidades perceptuales, las habilidades lingüísticas, las habilidades lógicas, junto con un peculiar cerebro producido por estos animales que hoy nombramos hombres, ¿sí?, hicieron que apareciera un conjunto de habilidades y capacidades que se denomina mente. Y hablamos entonces que con la mente los hombres podemos hacer muchas cosas. Cerebro biológico, habilidades perceptuales, habilidades lingüísticas, habilidades lógicas, produjeron la mente humana. Y desarrollar, pues, distintos tipos de inteligencias. Pero básicamente, dos: la inteligencia biológica y la inteligencia artificial. Con la conciencia, con la inteligencia biológica, el hombre pudo desarrollar conciencia de su medio y autoconciencia. De tal manera que pudieron construir respuestas a la pregunta de qué es todo esto que me rodea, de dónde vine, por qué soy como soy. Y esta pregunta, ¿por qué soy como soy?, hizo posible que también se fuera desarrollando la autoconciencia. Conciencia relacionada con la naturaleza, con el universo, y autoconciencia relacionada con la realidad de lo humano. Esta conciencia y autoconciencia, pues los hombres, las culturas todas, las desarrollaron a través de los mitos, de la filosofía, de la ciencia, que conjuntamente, mitos, filosofía y ciencia, hicieron posible la construcción de utopías y distopías. Y todo esto porque hay una intuición formidable. En el universo, como en la vida social, hay un orden. El orden del universo, pues lo proporciona en nuestros días la ciencia. Y hace posible, pues, que dentro de este orden encontrado por la investigación científica, surgiera la idea de reproducir el orden, pero de manera artificial. Entonces pasamos ahora a que la conciencia y la autoconciencia, organizada en mitos, filosofía, ciencia, utopías y distopías, hicieran posible un proyecto que conocemos con el proyecto de inteligencia artificial. Hoy día hay dos campos dentro de la inteligencia artificial, dos proyectos que para distinguirlas, llaman a un proyecto inteligencia artificial blanda o débil, y por otro lado, el proyecto de inteligencia artificial dura o fuerte. La inteligencia artificial blanda ya hace acto de presencia entre nosotros. Son todos estos artefactos que ayudan al hombre, pues, a cubrir funciones que antes solo el hombre podía realizar. Son funciones no muy complicadas. Están orientadas a resolver problemas concretos. Son artefactos, estos por los que ha producido la inteligencia débil, que son capaces de aprender, pero sin flexibilidad, que pueden aprender porque así están programadas por los hombres, razonan casi nada, solo computan y aprenden de ejemplos simples. Pues ya ha logrado este tipo de éxito de la inteligencia artificial algunas utopías y distopías dentro del campo de la ciencia ficción, pues empezaron a pensar en otro tipo de inteligencia artificial, que hoy se llama inteligencia fuerte o inteligencia dura. El primer planteamiento lo encontramos a finales de los años 50 del siglo pasado. Alan Turing, un matemático y filósofo pionero de esta cultura que conocemos como cultura cibernética, lo planteó. ¿Sí? Habrá de llegar el día, decía Turing, de que estas máquinas que solamente computan ahora puedan pensar. Y parece que esta propuesta de Alan Turing ha sido retomada y ya hay trabajos que se hacen, pues, para poder producir en los artefactos esto que fue fundamental en el cerebro biológico: producir conciencia y autoconciencia, pero ahora de manera artificial. Por ahora solamente existen estos artefactos en la ciencia ficción. Y las ideas que regulan, o que más bien orientan, eso es, orientan la producción de inteligencia artificial dura, esto es, con conciencia y autoconciencia, está, vuelvo a repetir, orientado por la necesidad que el hombre tiene de resolver problemas abiertos. Problemas que no tienen todavía solución. Entonces, se piensa que desarrollando artefactos con inteligencia artificial fuerte, dura, estos artefactos ayuden a resolver este tipo de problemas. Pero además están orientándose por un tipo de aprendizaje, que a diferencia de la inteligencia artificial débil, los nuevos artefactos, representantes de la inteligencia artificial fuerte, aprendan con flexibilidad. Se autoprogramen, ya no requieran que la mano del hombre, que la mente del hombre, ¿sí?, las programe. Que no solamente imiten el comportamiento humano, sino lo mejoren. Que aprendan como aprendieron las mejores personas de la especie humana. Pues estas son, digamos, básicamente estas ideas que a partir de un supuesto de que si el universo tiene un orden, y si este orden ya puede ser descrito, explicado, comprendido por los hombres, si este orden del universo produjo un cerebro biológico, pues mediante el orden establecido por las teorías científicas, por la matemática y por la lógica, se pueda construir un cerebro artificial que pueda producir de mejor manera, pues, conciencia y autoconciencia. Eso es en términos generales lo que puedo describir como el proceso que nos permite, pues, formular esto que hemos planteado para el programa. Este proceso que ha llevado al universo del cerebro biológico a este intento de construir cerebros artificiales. Roberto. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Toño. Pues ese tema está interesante, ¿no? Porque quienes nos ha tocado ver este desarrollo, ¿no?, de la inteligencia artificial de manera pragmática, poco a poco, conforme se fue desarrollando la comunicación entre computadoras, la inteligencia artificial, aunque se ha desarrollado desde décadas antes, bueno, comenzó a tomar cierta velocidad, ¿no? Y pues hoy lo vemos en los navegadores principalmente y en los buscadores, quienes son los que más lo utilizan. Y de allí, bueno, hemos visto cómo se ha, digamos, complementado con otro tipo de usos, ¿no? Pero bueno, antes de dar mi reflexión, mi comentario, quería agradecer quien le dio like a esta transmisión, a Martín Román, muchas gracias. Y bueno, pues también a José García, que hace, bueno, unos minutitos antes de iniciar esta emisión, comenzó a seguir esta página. Y de México, el árbol de los mil frutos. Y bueno, yo al ver el título del cerebro biológico al cerebro artificial, bueno, lo primero que llegó a mi mente fue el concepto modelo, ¿no? Y entonces, pues no se puede evitar de comenzar a ver de manera histórica cuál ha sido el proceso con el que se comenzó a construir este concepto que hoy le da el objeto de estudio a la psicología, y de allí a la neuropsicología, psiquiatría, etc, ¿no? Que pues llevan esta línea, ¿no?, del estudio de la mente, y que, bueno, pues directamente cuando se habla de este concepto se va hacia esta parte física, ¿no? Como es el cerebro, y cómo es que de inicio, al principio, ¿no? Se empezaba a estudiar, como no teníamos acceso a tal, pues se comenzaba a estudiar la forma de la cabeza, ¿no? Se hacían inclusive mapas craneales, ¿no? Donde decían, bueno, si está más abultado aquí, si está más hundido acá, si es que el tamaño de la cabeza es tal, ¿no? Se comenzaba a inferir comportamientos, inclusive algunas patologías. Y cuando comenzamos a tener acceso, ¿no? Ya físicamente a lo que es el cerebro, pues muchos de los modelos que teníamos en mente, ¿no? Pues comenzaron a ser distintos, ¿no? Y entonces la construcción de esto nuevo, bueno, ha llevado a que ahora se piense, se hagan teorías, inclusive las pruebas, algunas llevan a ser pues ya muy contundentes, ¿no? De decir, ok, la parte occipital del cerebro, la parte central, prefrontal, tiene esta función, tiene esta otra, si es dañada por algún tumor, si es que tiene algún efecto por, no sé, algún trauma o algún accidente cardiovascular, etc. Bueno, va a limitar tales funciones, ¿no? O incluso, bueno, si se llega a extirpar la mitad del cerebro, todavía la persona es funcional, pero va a tener ciertas deficiencias en cuestión cognitiva, en cuestión emocional, en fin. Hay un montón de cosas, ¿no? Que como psicólogo me quedo lejos de, pero que dentro de la literatura que uno va leyendo, bueno, pues uno va conociendo poco a poco, y quienes son especialistas, bueno, nos darían todavía mucho más información sobre ello. Pero lo importante aquí es lo que mencionaba al principio. ¿Cómo es que creamos nosotros modelos para intentar explicar infinidad de cosas? Y la inteligencia artificial tiene que ver mucho con ello. Los modelos que utilizamos hoy, digamos los más populares, llamémoslo de alguna manera, son los modelos químicos y los modelos neuronales, ¿no? Entonces vemos cómo es que estos dan una explicación de lo que podría suceder, diríamos, en la parte cibernética, ¿no? Dentro de una caja negra, y le daría una explicación de cómo es que entra el problema y sale el problema, ¿no? ¿Cuál fue el proceso y cómo es que este llegó por este modelo a tener esta solución, ¿no? Y entonces los modelos han sido digamos la parte medular, ¿no? de lo que hoy conocemos como inteligencia artificial. Y estos parten, como bien mencionabas al principio, pues de una construcción pues muy básica, ¿no? que es la parte lógica. Y que a veces muchos ignoramos, ¿no? Muchos ignoramos que parte todo de allí, y que incluso todo lo que estamos en este momento construyendo viene de, pues, inclusive algo todavía mucho más básico, ¿no? Que es la presencia de o la no presencia de el 0 y 1, luz, oscuridad, etc. Podríamos hacer un montón de analogías aquí. Entonces me puse a preguntar también, ok, si esta parte de los modelos es lo esencial para la construcción de la inteligencia artificial, bueno, ya tú mencionaste la parte del lenguaje, ¿no? La comunicación, ya mencionaste otros puntos que son esenciales para la construcción de estos modelos, de estos, inclusive aunque son conceptos diferentes, pero también por lo menos en la parte de la práctica podríamos llamar también de estructuras. Bueno, pues entonces me quise ir un poquito más allá de dónde parte esto que es inteligencia artificial, ¿no? Entonces, inteligencia es un concepto no sé si llamarle relativamente nuevo, ¿no? Pero que comenzó a tener cierta popularidad, llamémoslo de alguna manera, a principios del siglo pasado. ¿Con qué fin? Bueno, de intentar saber quién tenía ciertas facultades o no, para, como bien mencionabas, resolver problemas básicos, ¿no? Esto que mencionabas de la inteligencia artificial suave. Entonces, lo que intentaron hacer estos dos cuates llamados Alfred Binet y Theodore Simon, pues es hacer un test, una prueba, algo que permita evaluar, y pues ellos le pusieron esta parte de inteligencia, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, muchos decían, ah, ok, entonces si una persona es capaz de resolver tal problema, entonces tiene inteligencia o no tiene inteligencia. De ahí un montón de escalas, ¿no? Esas escalas después permitieron que después de la primera, inclusive de la Segunda Guerra Mundial, pues se pudiera ver si alguien que estuvo en este contexto, al regresar, tenía pues digamos las facultades básicas para tener una vida normal, ¿no? Pero se dieron cuenta después de que la inteligencia no era suficiente, porque bueno, pues hubo por ahí efectos traumáticos que, bueno, conllevaron después a que se hicieran estudios totalmente diferentes. Sin embargo, esta parte de la inteligencia quedó allí, ¿no? Como un precursor, y a la fecha todavía sigue existiendo, incluso en Francia, esta institución que lleva sus nombres y que buscan la manera de todavía ver, ¿no?, que este concepto de inteligencia siga, ¿no?, teniendo una parte muy fuerte en cuanto a la evaluación de saber si no o si sí es una persona inteligente, ¿no? Y en la parte artificial, bueno, pues podríamos ver un montón de cosas, ¿no?, desde la cuestión ficción hasta, bueno, procesos, ¿no?, que conllevan a pensar, saber o inclusive identificar si algo es, llamémosle, natural, ¿no?, o si es artificial, ¿no? Entonces normalmente se tiende a decir de manera muy coloquial que lo artificial es aquello que no es natural y que ha sido hecho, creado, procesado por el hombre, ¿no? Entonces, si vemos estas dos cuestiones, es, digamos, una conjunción de algo creado por nosotros mismos para intentar resolver problemas de la manera más simple, ¿no? Y que entre más simple sea esa solución, pues mucho mejor, ¿no? Y de ahí vemos los algoritmos y un montón de cosas que hacen que lo que yo les comentaba al principio de mi intervención, los que tuvimos, digamos, un primer acercamiento con esto que se llamaba inteligencia artificial, pues eran con los videojuegos. No era lo único, pero digamos, hablando de los que hoy ya lo utilizan, ¿no?, como algo cotidiano, y que pues si no se les ha hecho algo normal, sí vivimos o vivieron este proceso de adaptación hacia hoy aparatos que se dicen inteligentes, ¿no?, como un smartphone y una Smart TV, y todo lleva inteligencia, ¿no? bueno, pues sepamos, ¿no?, digamos, o por lo menos tengamos nociones, como yo mencionabas, casi casi intuitivas, de decir, ah, ok, ya sé para qué fue creado, cómo se puede utilizar, ¿no? Y entonces, pues está cumpliendo su parte esencial, ¿no? Cubrir, resolver problemas muy, muy, muy básicos para el ser humano, ¿no? Pero tú mencionabas esta otra, la inteligencia artificial dura, ¿no? Y esta, pues, comienza, ¿no?, a darse, por ejemplo, para ahorita, ¿no?, la creación de vacunas, para el desarrollo de videojuegos todavía mucho más complejos, para incluso algoritmos, ¿no?, para que no haya problemas en la transición de satélites, para poder crear imágenes, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión del sol, no podemos apuntar una cámara hacia el sol porque pues, el lente se quemaría. Entonces, a partir de inteligencia artificial, bueno, pues con cálculos, con algoritmos, podemos crear un modelo de lo que es el Sol y entonces a partir de ello tener información. En fin, la inteligencia artificial hoy en día tiene una gran utilidad, pero bueno, regresando al título de del cerebro biológico al cerebro artificial, se me hace un poco complicado porque pareciera hablar de una especie de transición, ¿no? Y con ello quiero ir cerrando. De decir, ok, nuestro cerebro puede, de la parte biológica puede ser artificial, pues de manera como esencia, creo que así ha sido todo el tiempo, ¿no? Eso ha hecho que que podamos desarrollar nuestro cerebro distinto al de otros primates, por ponerlo de la manera más sencilla, ¿no? En este caso, por ejemplo, el lenguaje. Fisiológicamente hubo un cambio totalmente notable, ¿no? En la parte prefrontal, y es lo que hace que tú y yo estemos ahorita platicando y quien nos escuche pues pueda de alguna manera seguirnos con esta plática, reflexión, inferencia, qué sé yo, el nombre que le podamos poner, y que podamos, ¿no?, al escuchar al otro, procesar ese mensaje y quizás ahorita decir, bueno, quiero escucharlos, no los quiero escuchar, yo opinaría esto, se los voy a escribir en el chat, no sé, llegar a tener una, como consecuencia, una conducta que parte de ello. Y esto depende mucho de, pues, de la inteligencia que tengamos, ¿no? De cómo resolveríamos estas dudas, ¿no?, que, o problemas que se nos vienen en este preciso momento, ¿no? Y insisto, hay una gran variedad de soluciones, y es lo que se tiende a hacer ahora con las computadoras, ¿no? Había por ahí un físico matemático de la UNAM que creo que ya lo había mencionado en algunos otros podcasts, pero le apodan la Morsa, ahorita me acuerdo de cómo se llama, es un cuate argentino mexicano que decía, cuando la inteligencia artificial comience a ser independiente, es decir, lo que ahorita mencionabas, Toño, de que no necesite la programación de una persona para funcionar, es decir, que la computadora pueda crear estos modelos y modificar estos propios algoritmos y codificarlos para transformarse, decía él, yo en ese momento lo que voy a hacer es desconectar la computadora, ¿no? Porque sería algo muy complicado de manejar, porque, bueno, y decía, eso si no es demasiado tarde, porque a lo mejor ya creó una manera distinta de alimentarse de electricidad, y cuando yo quité el cable ya construyó otra fuente distinta. Entonces, digamos, aquí podríamos caer de nueva cuenta en la parte de la ficción, pero la inteligencia artificial tiende a ello, ¿no? Desafortunadamente, todavía estamos en una etapa de automatización. O sea, la inteligencia artificial está en esta etapa de automatización, es decir, de hacer las cosas que normalmente haría una persona, que hasta el momento se utilizan para satisfacer a estas personas, es decir, que pues ya no te pares a prender la tele o apagarla, mírate, acá hay un control remoto, es más, no necesitas el control remoto, nada más di apáguese la luz y ya hay un micrófono con un sensor, ¿no?, en este caso de audio, que le permite a un software decir, ¿sabes qué?, pues quita la conexión a la electricidad de tales dispositivos y pum, adiós luz, ¿no? En fin, la inteligencia artificial, si no es que esté muy lejos de ser como el cerebro biológico, y no tanto porque no existan los modelos para hacer la emulación, sino porque hay algo que nos diferencia todavía aún, y es esta parte de renunciar a esta subordinación ante otro ser humano. Bueno, mientras esto no suceda con la máquina, se cumplan las leyes de la robótica, bueno, pues todo va a estar en calma, pienso yo. Insisto, combinando parte de lo que se sabe ahorita, de lo que la ciencia está estudiando y la tecnología, y parte combinándola con una cuestión de ficción. Con eso cierro, Tony. Pues No hay... Vamos a advertirle a nuestros escuchas que el programa no se hace bajo ningún guión. Se plantea el tema y conforme el programa avanza, pues quienes participamos vamos formulando ideas, afirmaciones, negaciones, argumentos, y empiezan a aparecer muchas cuestiones que no estaban contempladas al principio del programa. Y es porque desde un principio y de manera intuitiva aplicamos pues un modelo. Roberto y yo somos pues aprendices todo el tiempo. Somos un sistema, él y yo, otro sistema cognitivo, que somos testigos de lo que pasa a nuestro alrededor, que somos participantes de un diálogo, de una reflexión, no solamente entre Roberto y yo, sino con todos los que nos rodean, que nos hacen efectivamente mostrarnos que todo el tiempo estamos aprendiendo. Y aprendemos de muchas formas. Somos aprendices polimorfos, permanentes, así nacimos y así vamos a morir. ¿Y qué significa esto? Pues quisiera llamar la atención sobre dos cosas. Como sistemas cognitivos animados y participativos, nos percatamos todo el tiempo que, si bien aprendemos cosas, pues tomamos la conciencia, la autoconciencia, de que nuestra ignorancia es infinita. No importa cuánto podamos conocer y aprender, siempre tendremos frente posibilidades que no vamos a poder resolver, que las intuimos, que las sentimos, que nos emocionan, pero que si las transformamos en preguntas, no las vamos a poder responder. Entonces, una cosa importante de seres como nosotros es que somos sistemas cognitivos, participativos, con la autoconciencia de nuestras limitaciones. Pero llenándonos de propósitos, de intenciones, intentamos hacer cosas, pensar cosas. Y no importa si acertamos o no. Lo más seguro es que erremos, nos equivoquemos. Pues somos sistemas cognitivos con esta impronta de saber que nos podemos equivocar y saber que nos vamos a equivocar, pero también de que nuestros errores, nuestras equivocaciones, nos van a permitir aprender más para formular más interrogantes, trabajar en la solución para volvernos a equivocar. Entonces somos sistemas cognitivos constituidos por la ignorancia y por el error. Pero ambos, ignorancia y error, han hecho posible a lo largo de la humanidad pues producir un mundo artificial como el que estamos viviendo ahora. Ya Roberto se ha referido a esta posibilidad de comunicación en línea, la posibilidad de, si queremos, prender un aparato de radio, un aparato de televisión, prender un artefacto que nos permita jugar, esto que se llaman videojuegos, pues manejar el dinero a través de computadoras, en la bolsa de valores, en los bancos. El de ir de compras y, pues, tener acceso a ciertas mercancías, salir del centro comercial después de haber pagado por esas mercancías y que tuvieron que ser procesados todas las actividades a través, pues, de inteligencia artificial. Y los seres humanos, entonces, hemos producido esto que se conoce como inteligencia blanda. No veo por qué nos vayamos a detener solo en esto. ¿Por qué no construir una inteligencia artificial, un cerebro artificial tan potente como la creatividad y el criticismo humano? ¿Y por qué no pensar que esa inteligencia artificial pueda ser mejor que el cerebro biológico? Yo creo que en el fondo está esta idea de que ese cerebro artificial tiene que ser mejor que el cerebro biológico. Para ponerlo en términos más dramáticos, para llegar el hombre a por lo menos a formular a través de la ciencia ficción la inteligencia dura, la inteligencia artificial dura, el propósito de construir un cerebro que responda a esa inteligencia artificial dura, pues le llevó al universo nada más ni nada menos que 14 mil millones de años. Esto, este proyecto de, o proyectos de inteligencia artificial dura, ¿son resultado de qué? ¿De hace 100 años? Pongámoslo que sea así. En el calendario cosmológico, ese calendario propuesto por Carl Sagan en su serie Cosmos, que pone todo, toda la historia del universo en un año humano, o sea, 365 días, en esta construcción de este calendario analógico, comparando la historia del universo con un año terrestre, podemos, por ejemplo, decir que si el proyecto de la inteligencia artificial dura es el resultado de 14 mil millones de años de historia del universo, el desarrollo de la inteligencia artificial blanda o dura ocupa menos de un segundo de este tiempo cosmológico. Cada segundo cosmológico estaría representado por 500 millones de años terrestres. 500 millones un segundo en el calendario cosmológico. Y estos proyectos no tienen ni siquiera un segundo. Entonces, si comparamos estas dos escalas, el tiempo cosmológico con el tiempo humano, se están logrando producir, por ejemplo, un cerebro de una manera vertiginosa. Son millones de años que le llevó al universo a producir un cerebro como el cerebro humano. Millones de años. Yo creo que el cerebro artificial nos va a ocupar mucho menos tiempo, pero tenemos tiempo. ¿Qué pasará dentro de 500 años, que sería un segundo en el tiempo cosmológico? Pues es fácil, hasta cierto punto, intuirlo. Si esto que tenemos a nuestro alrededor fue resultado de un instante, comparando el tiempo cosmológico, no nos llevó 500 años, no nos ha llevado 200 años, sino menos. Es que tenemos que entonces inferir que esta combinación del cerebro biológico con algo que el cerebro biológico produjo, es la idea de una inteligencia artificial, pues tiene que rematar en lo que es su propósito: construir un cerebro artificial. Esta capacidad de aprender del cerebro biológico es lo que queremos que tenga el cerebro artificial. Entonces llegará el momento en que lo mejor de los cerebros biológicos se una a lo mejor de los cerebros artificiales para que conjuntamente se produzca algo. ¿Qué? Pues no lo sé. Pero siguiendo la lógica, pues tendrá que llegar ese momento. Se pintan tres escenarios en el campo de la ciencia ficción. Cerebros artificiales que ayudan a los cerebros biológicos. Cerebros artificiales que definen a los cerebros biológicos como enemigos y por lo tanto hay que destruirlos. O cerebros biológicos y cerebros artificiales trabajando conjuntamente para que ambos, cerebros biológicos y artificiales, sigan evolucionando. Pero es obvio que la ventaja de un desarrollo a velocidades ya insospechadas está del lado de lo artificial. Y efectivamente, lo dice Roberto, es que esta realidad que nos rodea está ya construida artificialmente. Ni siquiera los alimentos que utilizamos todos los días son producidos de manera natural. Tal vez algunos sí, todavía. La mano del hombre, la tecnología, las técnicas, ya han ido avanzando, pues para llegar a la situación en la que nos encontramos hoy. Entonces, el mundo ya es un sistema que conjunta lo natural y lo artificial. Un sistema que está alimentándose permanentemente de la historia de cada uno de los campos, de lo natural y de lo artificial. Sabemos, por los estudios que se han realizado, cuál es la estructura de este sistema que llamamos mundo. Y al saber esta estructura, estamos desarrollando teorías. Muchas historias y muchas teorías. ¿Para producir qué cosa? Eso que tú has mencionado. Modelos. Algo que sirva de modelo para continuar produciendo historia y produciendo teorías. Pero un cambio notable que yo veo es que los modelos intuitivos que pues prosperaron hasta el siglo XX han sido paulatinamente sustituidas por modelos matemáticos. A tal grado que cuando uno quiere trabajar dentro del campo de la física, ¿sí?, quienes se dedican a ello se comunican a través de ¿qué? De modelos matemáticos. Usan el lenguaje natural, ordinario, solo para hacer comentarios, corregir algunas cosas, pero las mentes están reunidas siguiendo el desarrollo de ecuaciones. Y de ahí está la idea que propuso Alexander Stefan, de asociar el estudio del universo, de intentar encontrar esa teoría que unifique todas las teorías, dicen el código cósmico, otros le llaman el algoritmo de Dios, ¿sí? Pues para hacerse de una tecnología que los ayude a hacer mejor su trabajo. Ya no hacen uso de microscopios, telescopios, de todos esos artefactos que vemos todavía ahora en algunos laboratorios. No, hacen uso de artefactos, de máquinas con inteligencia artificial. El universo se observa pues a través de lo que se ha diseñado para que opere en un satélite. Recoge señales que codifica, que envía a la Tierra, que se decodifica, y entonces, como tú dices, saber cómo se comporta el Sol de una manera más objetiva, porque se ha sustituido el telescopio, por ejemplo, por este sistema de codificación y decodificación en el manejo de la información, de la comunicación de esta información a través, ¿qué podría decir? Computadoras, unas instaladas en el satélite, otras instaladas en la Tierra. Entonces, ¿qué tan cerca estamos de este cerebro artificial? Yo creo que en un segundo, en términos cosmológicos, o sea, en menos de 500 años, vamos a tener la respuesta. Se puede sentir miedo, una emoción básica en el hombre. Y aquí una pregunta, y con esto terminaría esta reflexión, esta parte. ¿Sería éticamente, sí, obligatorio, instalar en el cerebro artificial mecanismos que hagan posible el miedo? Pues ahí está un posible debate. ¿Hasta dónde el miedo es una función cerebral que debe mantenerse y no extinguirse? Los psicólogos tienen mucho que decir al respecto, los antropólogos, los sociólogos, los físicos, todo mundo, porque lo que está ocurriendo afecta a todos. Afecta al demos, al pueblo. Entonces, se tienen que discutir. Tenemos que hacer lo posible por convertir todos estos desarrollos en algo democrático. No en algo que solamente unos cuantos puedan tener acceso. Y aquí se abre entonces algo muy tradicional, que es la discusión filosófica en el campo de la ética. Roberto. Ahorita que mencionabas esto último, me llegó dos películas que por ahí vi hace años y que hablan de esta cuestión del miedo, por ejemplo, que en algún podcast yo mencionaba que aunque se utiliza como un concepto de las emociones, en algún momento yo dije que no es del todo así, sino que como muchas de las creaciones que hemos hecho, ¿no?, de conceptos que hemos construido, algunas pueden ya con el tiempo verse dispersas, ¿no? O sea, no solamente clasificarlas como en este caso en la emoción, sino ya como algo más cognitivo, ¿no? No tan tan automático, ¿no?, en el ser humano como son las emociones. Y bueno, leyendo comentarios de Filo Alfa, dice: los algoritmos matemáticos de las computadoras y la inteligencia artificial son sorprendentes. Lo único que no ha asimilado la informática es la capacidad de secuencia de decisiones propias por sí misma, pero en el momento que un sistema digital tome decisiones propias, la humanidad corre el riesgo de ser sustituida por dicha tecnología. Bueno, antes de pasarte, de darte la palabra, Toño, quiero hacer una puntuación en este caso del comentario de Filo Alfa. Sí se está dando, y es en los videojuegos, digamos, para poder tener una experiencia lo más directa posible a esto, ¿no?, de la secuencia de decisiones propias. Ya lo hay, inclusive, los primeros ensayos fueron en este tipo de modelo de videojuegos que eran RPG, en el que tú como jugador pues te tomabas la decisión, ¿no?, de ir por un camino u otro, y dependiendo del camino que tomaras, te daba la computadora más opciones y más opciones y más opciones, y dependiendo de esas opciones uno iba abriendo varios caminos, inclusive en varios videojuegos hablaba de varios finales. Este fue, digamos, el modelo más primario, ¿no? Sin embargo, hoy en día, estas puestas de decisión prácticamente, pues no es que sean infinitas, ¿no? Son finitas, porque el juego debe de terminar, debe de tener una conclusión, porque si no sería un bucle. Que en sí, lo chistoso es de que mucho de lo que se programa o nos enseñan a programar, nos dicen que tiene un inicio y un fin, pero en realidad en la estructura es una especie de loop, en el que cuando este loop ya no, llámese un while o un for o una estructura de case, cuando esta llega a diferir de la parte booleana, ¿no? Entonces se sale del programa, es decir, ok, ya no se cumple la condición, nos salimos. Entonces, dentro de este ciclo, sí se llega a dar, ¿no? Hay ya estructuras que permiten que la computadora pueda tomar esta secuencia de decisiones casi casi propias. Pero al fin y al cabo, todavía siguen siendo opciones puestas por un humano. O sea, ese sería como su limitante. Están, yo creo, nada de que, por ejemplo, en esta estructura del case, ¿no? Donde pone una lista de posibilidades y dependiendo el valor de, o el contenido, mejor dicho, de la variable, es el caso que va a tener. Bueno, sería sorprendente, y ya se están acercando mucho con los nuevos lenguajes de programación. Bueno, de que creen nuevos casos, ¿no? Sin la intervención humana. Están muy cerquita. Y digamos, en una cuestión de modelo, pues no se escucha tan complicado. Pero ahorita mencionabas una palabra clave, Toño, la cuestión de la ética. Esto se ha estado discutiendo en los últimos, yo me atrevería a decir, en los últimos meses, últimos años, porque ya se ha visto, ¿no? Que están tan cerca de hacer esto que a lo mejor podría, como ves, en cuestión de ficción, como algo posible, y estar tan cerca de ello ya, que uno comienza a decir, ok, así como hay modelos matemáticos, y yo lo preguntaba en varios como mini seminarios, ¿no? O conversatorios que he encontrado sobre filósofos, ¿no? Y bueno, en este caso, pues tengo que agradecerle a a la maestra Carla. No sé, bueno, tú la conoces, Toño, ¿quién es? Que inclusive ha estado en conversatorios antes. Bueno, que te ha invitado, creo que a un par de conversatorios, ha estado, creo que el uno. Digamos que he visto en estos videos, sobre todo son de Sudamérica, son argentinos, cómo es que discuten sobre qué pasa con la ética, qué pasa con estas situaciones, que en caso de que se lograra establecer esto que mencionaba Filo Alfa, bueno, cómo tendría que tener estos candaditos, llamémoslo de alguna manera, para que no pase lo que, pues, para muchos les produce miedo, ¿no? Como en este caso, a este matemático, físico-matemático, que desconectaría la computadora, ¿no? Por el miedo. Entonces, una de las cuestiones, creo que se ven en esta película del Hombre Bicentenario, ¿no? Cuando ahí lo ponen muy simple, porque cualquiera diría, ah, bueno, entonces con dispositivos electrónicos que hoy le llamamos sensores, con eso la máquina podría sentir. Bueno, en la película lo pone demasiado sencillo, pero crear ese algoritmo para que la computadora lo pueda, digamos, traducir a una cuestión de sensibilidad, hay muchas cosas en medio, ¿no? Que todavía están en proceso. Algunas comienzan ya a tener frutos, ¿no? Algunas otras están en evaluaciones, muchas más, la mayoría está en pañales todavía, pero eso sería un paso grandísimo. ¿Por qué? Porque podría construir este otro, que es la cuestión de la emoción y sentimiento, que podría emular lo más cercano al ser humano antes inclusive de llegar a esto que menciona Filo Alfa, ¿no? De la parte de las decisiones, porque si se construye como hasta el momento ha sido esa línea, ¿no? A partir de decisiones, y no hay una construcción de modelos algorítmicos que le permitan a la computadora tomar esta cuestión, por ejemplo, de la ética, pues entonces, si lo vemos desde una cuestión muy básica, pues podríamos llegar a este apocalipsis, ¿no? Como muchos han pensado, de no, pues entonces la computadora va a tomar una relación lógica y pues si este afecta al ser humano, simplemente lo va a hacer, ¿no? Entonces, sí ha tomado cierta importancia. No es porque no lo haya sido antes, o sea, esto se ha discutido siempre, pero lo que yo sí he visto en canales de filosofía es esta discusión sobre la ética. Y creo que ahí tendrían que entrarle los filósofos, los sociólogos, como mencionabas, los antropólogos, los psicólogos, ¿no? Sociales principalmente, todos aquellos que pues pondrían un granito de arena. Sin embargo, bueno, pues todavía nos falta mucho que resolver de nosotros mismos con ese cerebro biológico, en el que, bueno, si hacemos un enlace muy, muy, muy quizás arbitrario, ¿no? Pero de la ética hacia la moral y de la moral hacia la política, y vemos cómo la política está fallando, ¿no? Ahorita a nivel mundial, donde pues vemos que las respuestas de los líderes o autoridades no tienen la suficiente inteligencia y están provocando más conflictos que soluciones, ¿no? O sea, las instrucciones tienen ahí fallos. Bueno, pues entonces todavía nos falta mucho que trabajar en nosotros para después reproducirlos hacia una máquina. Así que yo creo que, y con esto quiero cerrar, estamos llegando a un camino en el que va a ser una construcción a la par. Insisto, esto puede tardar todavía algunas décadas, como bien mencionabas, es diferente el tiempo cronológico al tiempo astronómico que pusiste, Toño, hace un momento en la mesa. Sin embargo, pues esto va muy rápido. Entonces, 50, 100 años prácticamente es nada, ¿no? Entonces, qué bueno que se ha discutido, se comienza a discutir esta cuestión de la ética para que, bueno, insisto, yo no había escuchado ese concepto en otro lugar, ¿no? Pero tú mencionabas hace algunos podcasts, hace algunos meses, de esto de la conciencia artificial. Bueno, sigue como una parte ahí de un constructo. Sin embargo, si vemos, ¿no?, la línea que se está llevando hasta ahora para llegar a algo concreto como un cerebro artificial, que a mí se me hace, te digo, una idea extraordinaria, que en películas como esta o la de Yo, Robot, o algunas otras, se ha puesto como pues ya un hecho, ¿no? Aunque sea de manera ficción. Bueno, pues es algo muy concreto a dónde llegar, a dónde se puede pues tener un puerto en todo esto, que insisto, hay muchos que lo están aplicando. Ya lo están aplicando desde sus propias trincheras, ¿no? Desde la química, la biología, la medicina, ¿no? Pero son, digamos, ciencias que tienen objetos de estudio muy concretos. Lo que sí nos haría falta para esta última que mencionas, como por ejemplo la ética, es, y yo preguntaba en estos sitios, ¿cómo creamos modelos un poquito más allá de la lógica que nos permitan construir estructuras para después construir algoritmos que le pongan límites, ¿no? Que este concepto es muy abstracto, a una máquina para que se dirija, ¿no? O sea una guía para la toma de decisiones, ¿no? Como mencionaba Filo Alfa, ¿no? Entonces, ahí pienso que las matemáticas, pues, no sé si decir, que sería una burrada de mi parte, decir que se vayan a quedar cortas porque estas se desarrollan todo el tiempo, pero sí necesitan una ayudadita, ¿no? Para que podamos desarrollar cosas muy subjetivas para este propósito, ¿no? Y ahí es a donde difiero un poco, porque aunque tú ya me dijiste que sería prácticamente imposible y tras bambalinas mencionabas, y en otros podcasts lo habías mencionado ya, Toño, de esta parte de la importancia de la disyunción, de que es lo más, o sea, que es la parte esencial, ¿no? Para, por ejemplo, en este caso, la toma de decisiones. Y cuando yo te mencionaba la parte de la conjunción, tú me decías que no, porque esta parte del o, pues deja muchas cosas abiertas. Bueno, a partir de la disyunción, sí se ha intentado emular la parte del o, ¿no? A partir del sí y, en este caso, pues la i se ha intentado utilizar, ¿no? Para construir este o, pero controlado. Y es lo que ha permitido que, lo que ahorita decía Filo Alfa, ¿no? En algún momento la computadora pueda poner un case, ¿no? Un caso específico sin la intervención del ser humano. Entonces, sí se está emulando, pero todavía estamos poco a poquito, ¿no? Bueno, están, porque son ellos los que saben de esto. Y nosotros, digamos, desde nuestra observación, desde nuestro análisis, desde nuestra reflexión, ¿no? Bueno, podríamos ver cosas, proponerlas, quizás con ello decir, ¿sabes qué? Eso ya existe o no existe, y con ello alguien, ojalá en los comentarios, lo pueda poner y pues podamos tener más herramientas para próximas reflexiones. Con ello cierro, Tony. Aquí retomo todo lo que has planteado y ponerlo en otra historia, en otra narrativa, para que finalmente, a ver si lo puedo lograr mostrar por qué las cosas son como son a partir de esfuerzos milenarios. O sea, esto que llamamos pensamiento moderno, pues es el resultado del pensamiento de la humanidad durante miles de años. Y comienzo con una idea oriental, la idea del yin-yang. ¿A qué nos conduce el yin-yang? Pues a una visión de la realidad binaria. El yin-yang es lo frío y lo caliente, lo masculino y lo femenino, lo bueno y lo malo. No como algo separado. Todo forma parte del sistema yin-yang. Esta concepción binaria condujo al occidente a una visión que conocemos como dualismo. Abrevio diciendo, ver al hombre como una parte cuerpo, otra parte mente. Dos cosas distintas. Mente que no tiene extensión. Cuerpo que tiene extensión, pero no tiene lo que es propio de la mente. Inmediatamente surgieron problemas. Bueno, ¿y cómo se vinculan lo uno con lo otro? La mente con el cuerpo. Abrevio, Hoy las cosas ya no se ven así. La mente es una función del cerebro y el cerebro es una parte del cuerpo. Entonces, pero con esta influencia de esquemas binarios a partir del yin-yang, que viene del oriente desde hace miles de años, en Occidente tuvo una evolución a lo largo de la lógica. Aristóteles en la Grecia antigua, Guillermo de Ockham en la Edad Media, Gottlob Frege a finales del siglo XVIII, no, del siglo XIX, perdón, Bertrand Russell y Norm Whitehead a principios del XX, que produjeron una obra, Russell y Whitehead, que se llama Principia Matemática. Son tres tomos. En esos tres tomos está desarrollada la teoría de la lógica como sistema axiomático. La lógica que viene desde el yin-yang, una lógica binaria. Tú lo has dicho, donde solamente hay uno y ceros. Unos y ceros relacionados con conectores lógicos. Mi punto de vista es que los conectores lógicos suficientes y necesarios son la negación y la disyunción. Con negación y disyunción podemos derivar todos los demás conectores lógicos. La conjunción, el condicional, el bicondicional, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es hoy el remate de esta historia del esquema binario? Para ver lo que tú planteas, cómo hacer que la lógica escape, perdón, que la ética escape a la lógica vigente. Propongo que lo veamos de esta manera, en esta secuencia del desarrollo de los esquemas binarios. En la lógica, que es un conjunto de teoremas a partir, obviamente, de axiomas, ¿sí?, calificamos a los teoremas de válidos que cumplen con la sintaxis e inválidos si no la cumplen. Si cumplen con la sintaxis, la computadora puede trabajar. Si no cumplen con la sintaxis lógica, las computadoras no pueden trabajar. O sea, es necesario en este esquema binario de teoremas válidos e inválidos que la cultura cibernética descanse en teoremas válidos. ¿Están los inválidos? Por supuesto, ahí están. Y sirven de mucho, ¿eh? Más allá de lo que hagan las computadoras. Sirven para pensar. Pero bien, hasta ahí me quedo. En el campo de la epistemología, que está construida por proposiciones, y las proposiciones alimentan a la lógica, bien, en el campo de las proposiciones, estas solamente pueden ser de dos tipos, o verdaderas o falsas. Y se puede trabajar con una computadora con proposiciones verdaderas, digamos el número uno, pero también con proposiciones falsas, digamos con el número cero. Así se representa la verdad lógica es el número 1, la falsedad lógica es el número 0. Pero aquí hay una relación interesantísima. Para que un 1 se convierta en 0, o un 0 se convierta en 1, basta con negar. Si yo niego algo verdadero, lo convierto en falso. Si yo niego algo falso, lo convierto en verdadero. Entonces, a la disyunción epistemológica proposicional de verdadero o falso, se pueden conjuntar, ¿sí?, en una expresión lógica válida a través de la disyunción de una afirmación y su negación. O esto es A, o esto es no A. A es 1, no A es 0. Al final, ¿qué nos queda? O 1 o 0. Pues esto, esta estructura binaria, este esquema binario de la lógica y la epistemología, se reproduce en la ética. Por ejemplo, cuando te refiere la ética a los individuos, distingue a los buenos, llamémosle número 1, de los malos, el número 0. Con esta consideración y con los antecedentes de lógica y epistemología, se hace posible el juego entre la bondad y la maldad entre los individuos y combinarlos por medio de negaciones y disyunciones. Y entre las acciones de los humanos, la ética distingue entre acciones correctas e incorrectas. Ya aquí incorrecto ya está obviamente tomando en consideración la negación, lo correcto y lo no correcto, pero el esquema es el binario. O eliges el camino correcto o el incorrecto. O eliges A o eliges no A. Entonces, creo que aquí puedo sacar como conclusión que la cultura contemporánea humana está tejida con estos esquemas binarios de la lógica, la epistemología y la ética, que conjuntamente definen un cuarto campo, la política. Y la política afecta cotidianamente a todo el mundo. Entonces, en la política se ha dado a lo largo de la historia de la humanidad una lucha entre doctrinas, básicamente dos doctrinas. Nuevamente aparece el esquema binario. Y es la lucha entre las dos verdades. Una vez aparece como la verdad religiosa frente a la verdad científica. Otras veces aparece lo sagrado y por otro lado lo profano. Otras veces lo religioso o lo secular. ¿Qué vemos aquí? Nuevamente una estructura binaria. En un caso muy concreto, ¿los hay patriotas o no patriotas? Si los no patriotas son traidores, entonces la lucha es entre patriotas y traidores. Esquema binario. Entonces, es muy importante para la política establecer muy claramente lo que es A y distinguirlo de lo que es no A. A serán los aliados, los amigos, no A serán los adversarios, los enemigos. Y en política es importantísimo contar con A y no A. Es el yin-yang en el campo cotidiano de la vida de miles de millones de hombres, que llamamos política. Entonces, esta reflexión que comenzó con esta idea de un proceso que va del cerebro biológico al cerebro artificial, pues tiene que considerar esta evolución de los esquemas binarios en la lógica, en la epistemología, en la ética y en la política. Sí, nos damos cuenta de que todo esto tiene la misma estructura, creo que se nos abren las posibilidades para intuir lo que puede venir. No por demostración, por intuición. Por esa intuición intuición que está informada por las estructuras en estos campos que he mencionado, la lógica, la epistemología, la ética y la política. Y en fin, parecería que tener control sobre estos esquemas binarios pueden llevar a una visión desencantada de la realidad. O sea, ya no tiene chiste, ya sabemos cuál es la clave de todo esto. Pues eso es en apariencia, porque la verdad es que dentro de este universo de esquemas binarios se abren muchas posibilidades. Una de las leyes de la lógica que tiene que ver con la disyunción es que establece que teniendo una proposición verdadera, se le puede agregar cualquier cosa a esa proposición verdadera, cualquier cosa, sea verdadera o falsa, eso no tiene mayor relevancia, porque la proposición va a seguir siendo verdadera. O sea, la disyunción A o B, siendo B falsa, hace que, siendo el disyuntivo A verdadero, pero unido a la disyunción B que es falsa, bueno, la disyunción A o B, no importando la falsedad de B, sigue siendo verdadera. Y podemos agregarle a C, que también es falsa, o D, las falsedades que queramos. El enunciado complejo, que incluye, compuesto por disyunciones, que incluye a una proposición verdadera, por ese solo hecho, por esa sola presencia de una proposición verdadera, hace que todo el enunciado complejo sea verdadero por la disyunción. Entonces, por eso es que es fructífera la vida ensayando y equivocándose, cometiendo errores. Porque si hay un núcleo de, digamos, de verdad en términos lógicos, epistemológicos y éticos, no importa todo lo que le agreguemos como falso, si es a través de una disyunción, el enunciado complejo seguirá siendo verdadero. Bueno, ya me estoy metiendo en un campo, o más bien utilizando un lenguaje que puede ser un poco difícil para algunos. Entonces, voy a tener que pensar esto que he afirmado de otra manera para poder ser dicho de una manera que todo el mundo pueda entender. Porque es correcto lo que tú dices, o no es incorrecto lo que tú has dicho. Hay que poner lo importante en la forma más simple posible, que todo mundo pueda entender. Roberto. Déjame subo el volumen, ahí está. Ahorita mencionaba algo Filo Alfa ahorita en su comentario, lo quiero leer, porque creo que de ahí voy a partir un poquito para hacer preguntas a partir de lo que acabas de mencionar. Dice Filo Alfa, dice, en la ciencia ficción, en la mayoría de la mayoría de hipótesis ha sido elaborada por la vida humana, pero se nota también un discurso donde se propone a la tecnología como promotora de la vida misma para perpetuar la existencia de la misma vida tecnológicamente artificial. Esa sería otra aproximación al origen de la vida, que la tecnología esté atribuyendo la existencia de Dios, quien originó la vida, un Dios algorítmico tecnológico. ¿Por qué se me hizo interesante lo que puso Filo Alfa ahorita? Yo preguntaba hace un momento, ¿qué pasaría? Digo, tomando esa estructura, ¿no?, del case, o sea, tú partes de una condición y a partir de el contenido de la variable va a ser las opciones que tú pongas. O sea, en este caso es una estructura de case, o sea, dependiendo el caso, o sea, dependiendo de la variable, es la acción que se va a realizar. Y yo mencionaba que en los videojuegos se está intentando emular, pero sí sería muy peligroso que ya la misma computadora pudiera crear un caso nuevo y que no sea el humano el que ponga ese caso, o sea, esa acción dependiendo del contenido de la variable. Y ahorita tú mencionabas que, a la hora de hacer una disyunción, ya no importa qué otras proposiciones pongas, por el solo hecho de estar la primera, va a ser verdadera. Y pienso que ahí es a donde corre el peligro para en este caso, de la acción que tome un cerebro artificial a lo que normalmente tomaría un cerebro biológico. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es que, aunque existe esta estructura, tomamos en cuenta otras cosas distintas. Y entonces, aunque sepamos que es verdadero, las acciones que tomamos son como si fueran falsas. ¿No? Estas contradicciones del ser humano, estas situaciones en las que, bueno, nos hace ser humanos, ¿no?, de alguna u otra manera. Y aunque los analicemos y veamos que hubo ahí un error, bueno, es de, bueno, pues ya nos equivocamos y pues pedimos perdón. En fin, hay un montón de estructuras que rodean a la parte lógica, y que esas son a las que me refería hace un momento. ¿Cómo construir esos modelos que sirvan como condicionantes previos a que una computadora cree o construya esta otra decisión, este otro caso, otra acción que quiera realizar la máquina sin intervención del humano, y que sirva como un en programación Cuando tú utilizas una función, tiene una estructura donde si no concuerda, o sea, o no se cumplen esos parámetros, esa es la palabra que estaba buscando, entonces, pues lo que tú mencionabas, ¿no? La sintaxis no se cumple y entonces, pues hay un error y pues o no funciona el programa o simplemente se omite, ¿no? Pero aquí ya no sería suficiente que se omitiera o se marcara el error, porque entonces la computadora, o en este caso el cerebro artificial, dejaría de funcionar. No, sino tendría que este ejercicio que acabas de hacer, o sea, tendríamos que crear modelos y algoritmos para que todo esto que nos acabas de decir, pero de la manera más simplificada, con un 0 o un 1, o sea, o una cuestión lógica de verdadero o falso, la máquina pudiera, junto con otros parámetros que tengan esa misma estructura, la computadora logre decidir si lo que va a hacer es ético o no. No sé si, quizás aquí en audio sería muy complicado describirlo. Espero en algún momento hacerlo de manera gráfica, ¿no? Y si se puede en otro podcast, aprovechando que podemos ponerlo en pantalla ahorita, porque digo, voy a tener que escuchar esto para hacer el dibujo que tengo ahorita en mente, pero tendría que ser una estructura mucho más compleja, que seguramente ya la hay, ¿no? Pero que se utilice específicamente en esta parte para que sea ética la decisión de un cerebro artificial. Porque así como lo pones, te digo, sería como esta reflexión entre humano y humano, pero pienso, por lo menos hasta ahora, es distinto entre humano y máquina, y sería todavía aún más distinto entre máquina y máquina, ¿no? Entonces, ahorita cuando hablabas de estas posturas, me llegó a la mente en ese momento de decir, ok, ¿qué tal si se añade una más, ¿no? Donde es esta parte del título, lo biológico y lo artificial. Va a haber un momento en el que una máquina pueda dar argumentos desde esta postura artificial y nosotros tengamos que contraargumentar desde esta parte biológica, ¿no? Y entonces la construcción biológico-artificial comience a darse, que sería lo más rico para ese momento, ¿no? Pero digo, regresando al aquí y ahora, tendríamos que darle esas herramientas a la máquina que desde las cuestiones lógicas se puede dar, pero no sé si sea del lado matemático como hasta el momento se ha trabajado. Y es lo que yo en estos sitios les preguntaba. No habrá, desde la cuestión lógica, desde las ciencias sociales inclusive, delimitaba ahí, la creación de modelos no necesariamente matemáticos que se puedan, desde la lógica, darle como instrucción a una máquina. Y ellos se quedaban pensando y sacaban un montón de autores, ¿no? Y desde X o P o Y, y llegaban a un punto y decían, ¿sabes qué? Ya hice un recorrido por todo lo que... y no encuentro, ¿no? ¿Por qué? Porque seguimos buscando de lo que ya sabemos cómo debe de ser, pero no lo simplificamos a un modelo de lo que muy probablemente estos teóricos ya dieron, pero que en muchas ocasiones, por la misma parte del raciocinio humano, pues intentamos como buscar y rebuscar y rebuscar y rebuscar, y quizás hemos ignorado modelos que son quizás de manera muy superficial, pues sencillos, ¿no? Hasta cierto punto muy banales, pero que le dan explicación a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita el video que compartiste en la mañana de estos chavos de filosofía, lo ponían demasiado simple, ¿no? O sea, la estructura, el modelo y cómo es, y los ejemplos, cómo se acomodaban en este modelo, y ya te explicaba, ¿no? Esta cuestión de la comunicación en sus estos puntos que ellos hacían evidentes, ¿no? Y decías, ok, ¿cómo le hacemos para que con esta didáctica le podamos mostrar a la máquina, que te digo, seguramente ya está hecho, para que tenga estos límites a la hora de tomar una decisión, de crear una instrucción sin la intervención del humano, y entonces la construcción del cerebro artificial comience. Ahí es a donde, y afortunadamente hay filósofos y algunos otros más que ya se están adentrando en este punto, porque creo que es ya necesario. O sea, lo que está, el ejercicio que estamos haciendo aquí, quizás para muchos digan, ay, pero pues inviten quizás a un mecatrónico, a un neuropsicólogo, a un, no sé, cualquier otro especialista. No, sino que desde este intento de ejercicio filosófico, en el cual espero estarlo haciendo más o menos, podamos generar las preguntas necesarias para que quienes hacen esto ya de manera más práctica, pues digan, a ver, si es posible, no es posible, y si no, se comience, ¿no?, el proceso de búsqueda. Y para terminar, es a lo que me refería, ¿no? Esta parte que tú mencionas es muy humano, pero hay que tener en cuenta que estas nuevas estructuras, aunque parten del humano, y que quizás en sus inicios de, llamémosle, de independencia, van a tener que, como nosotros en algún momento lo hicimos con Dios, bueno, ellos van a decir, nosotros vamos a tener que ser fieles al humano. ¿Por qué? Porque pues todavía no tenemos estas estructuras que nos permitan, no sé si sea la palabra correcta, pero emanciparnos de el humano, como nosotros todavía estamos en ese proceso de una especie de emancipación con Dios, ¿no? Entonces, y para cerrar, esto va a llevar su tiempo, claro. Las estructuras yo creo que se están dando. Estas se necesitan discutir desde la filosofía para que se creen modelos, insisto, tienen que caer a fuerza en las matemáticas, pero que no tenga que caer necesariamente desde allí, pero sí desde la cuestión lógica, para la construcción de conceptos muy ambiguos, muy subjetivos, que inclusive el ser humano en muchas ocasiones no logramos aplicar, ¿no? Con eso cierro, Toño. Probablemente no. Voy a ser arrogante en esto que planteas, okay, Roberto. ¿Cómo resolver esto de la manera más sencilla? Pues, si comenzamos por el lado de la ética, y es así como creo que debemos hacerlo, tenemos que distinguir y ponernos de acuerdo en qué es una acción correcta y distinguir las acciones correctas de las incorrectas. Decisión. Hay que tomar una decisión correcta. ¿Qué significa esto? Ahí está la discusión. Pero en términos lógicos y elementales, hay que decidir en el campo de la ética por lo correcto, en el campo de las acciones. La política está compuesta por acciones. Bueno, entonces tendría que decidirse por las acciones correctas. Y desde el lado de los individuos, distinguir lo bueno de lo malo. Entonces, la decisión tendría que ser por lo bueno y no por lo malo. Entonces, una persona buena tendrá que acompañarse de acciones correctas. Esto apoyado en una epistemología binaria, que tiene que ver con elegir las proposiciones verdaderas frente a las proposiciones falsas. Entonces, una persona buena que adopta o que define acciones correctas, lo hará porque está acompañado de proposiciones verdaderas. Pero estas proposiciones verdaderas deben estar sistematizadas. Y aquí entra el campo de la lógica, por argumentos válidos, no inválidos. Entonces, el esquema quedaría así. Si partimos de proposiciones verdaderas y argumentos válidos, y sabiendo lo que es bueno, entonces se tomarán acciones correctas. Parece que es impecable, ¿no? Si no hubiera en todo este camino, que es muy corto, un montón de asegúnes que nos harán dudar de si nuestro concepto de bondad es adecuado o no, si nuestras acciones son correctas o no. Puede que no haya discusión en cuanto a aceptar argumentos válidos. Eso lo sabemos distinguir perfectamente bien entre argumentos válidos e inválidos. Y las máquinas lo hacen, ¿sí? Porque las máquinas están organizadas con tautologías, o sea, con puras verdades, verdades asociadas válidamente. Donde entra el problema es, bueno, a ver, si ya todo eso está resuelto desde la lógica y la epistemología, el ruido, el magnífico ruido que nos hace ser creativos, se da en el campo de la ética. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo correcto? Lo primero aplicado a los individuos y lo segundo a las acciones de los individuos. Y ahí se abren muchas posibilidades. Por eso el campo de la ética acompaña siempre, junto con la lógica y la epistemología, a la política. Entonces habrá definiciones políticas basadas en argumentos válidos, pero habrá otras en argumentos inválidos. ¿Puedo interrumpir tantito? Sí. Ok, pero... ¿Perdón? ¿Puedo interrumpir tantito? Sí. Ok, pero esa, bueno, digamos que ese en la, lo que yo decía, en la parte humana, ya se está aplicando en las máquinas, bueno, en este caso las computadoras y otras cosas más. Va a haber un momento en el que, si se llega a esta construcción del cerebro artificial, se van a regir por este pensamiento humano. Cuando comiencen a construir, que es lo que pienso que dice Philo Alpha, cuando comiencen a construir esta otra parte que permitan argumentar o contraargumentar cosas humanas, va a haber un punto como de fusión en el que haya discusiones entre lo biológico y lo artificial. Pero va a llegar un punto en el que lleguen a esta parte artificial para, bueno, digamos, darle sentido a este título del cerebro biológico al cerebro artificial, en donde se emancipe, si no por completo, pero sí en gran parte del humano, ¿no? Como este Dios creador. Entonces, este proceso, si lo vemos, porque digo, normalmente el humano tiende a ser cíclico, a repetir lo mismo una y otra vez, pues es muy probable que eso se lo heredemos a un cerebro artificial. Entonces, ¿cómo prevenir esta parte desde ahorita para construir un modelo, claro, desde la construcción humana, pero con una visión artificial, como hemos hecho ya muchas otras cosas, para estos momentos de discusión? Porque digo, o sea, para mí es así algo motivante decir, wow, una máquina discutiendo con un humano sobre ética, ¿no? Digo, cuando ya pasó el proceso de su propia construcción, porque ahorita que lo que mencionas es de, ok, se tiene que construir lenguajes nuevos, en este caso de programación, que permitan sintaxis o más cerradas o más abiertas para que estos modelos filosóficos y cualquier otro de ciencias sociales se puedan utilizar, se puedan adaptar, que esa sería como la tarea que nosotros deberíamos estar haciendo, para que con esa sintaxis no se creen los errores que hasta el momento están limitando a esta cuestión lógica matemática, ¿no? Que si lo dejamos allí nada más, por ejemplo, para una máquina, pues el día de mañana, a lo mejor el mayor error de la naturaleza sea, o lo malo para su momento sea el humano, y pues diga, pues lo eliminamos, ¿no? Como se ha puesto en algunas propuestas de ciencia ficción, películas, cómics, etc, etc. Entonces, ¿cómo? De ahí, creo yo, y afortunadamente se está comenzando a hacer, y lo estamos intentando hacer aquí, esta discusión comienza a tener importancia para construir modelos que no solamente sean desde esta cuestión matemática, sino partiendo de la lógica, como tú dices, desde esta cuestión humana, que no es que esté en contra, sino que, como dices, es la parte del todo, de aquí se inicia, pero el proceso, no sé si estés de acuerdo conmigo y con esto cierro, pues todavía falta y mucho, ¿no? Bueno, ahí, en el campo, digamos, de la filosofía, pronunciamientos muy claros al respecto. Para citar a Sócrates, lo humano para Sócrates está asociado a lo intelectual. Y esto impacta al pensamiento católico, cristiano. Dios, que es una construcción humana, ¿sí?, que es una construcción teológica, y la teología no es más que un campo especializado de la filosofía cuyo objeto es Dios, ¿sí? Desde este campo de la teología, que es construcción humana, ¿sí?, se definió a Dios como un ser intelectual. Es el más sabio, es el que más sabe, es el que todo lo entiende, todo lo comprende. Por eso el concepto de Dios sirvió de modelo, porque está construido con lo mejor que se puede predicar del hombre, el más bondadoso, el más justo, el más sabio, ¿sí? Entonces, cualquier virtud humana llevado a la exaltitud, todo eso se conjunta y dice, eso es Dios. Hoy, por ejemplo, podemos decir que todo eso se conjunta en el concepto de pueblo soberano. Son conceptos cuyos atributos son todo lo mejor que existe en el hombre. ¿Hay algún hombre con todos estos atributos? Pues no, no lo hay. Entonces, todo este planteamiento lleva a Nietzsche pues a pronunciarse por la muerte de Dios, que no es otra cosa que la muerte del hombre, construido con la idea de Dios. Entonces, el nuevo hombre tendrá que construirse sin esta impronta de la idea de Dios. Y si se produce, tendrá que hacerse con una visión no providencialista, que no recurra a seres suprahumanos, sino que se afiance, que se consolide, que se fundamente en lo mejor del hombre. Y de ahí el concepto de persona, que también es una construcción humana. Una persona estará construida por individuos en plenitud de derechos y de obligaciones. Y estos derechos y obligaciones que marca el campo de la ética, ¿sí?, y que marcan el orden en los estados, el orden en la política, el orden en la ciencia, etcétera, etcétera, ¿sí?, tendrá que fundarse en la sintaxis. Y aceptar solo aquello que la sintaxis acepte como válido. Dejar fuera a lo inválido. Y la sintaxis que acepte solamente lo válido tendrá que fundarse en proposiciones verdaderas. Y así, desde mi punto de vista, podría tenerse una idea del hombre construido por el hombre, que estaría dispuesto a aceptar la compañía de un, ¿cómo le llaman?, un androide con un cerebro artificial que sea resultado de lo mejor que el hombre puede concebir. Casi casi estoy hablando del cielo. La pregunta que yo me haría, ¿valdrá la pena llegar al Edén, llegar a este mundo perfecto? Sospecho y emocionalmente puedo decir que no. Buena parte de lo que ha pasado en el universo y que le da sabrosura, pues es la presencia del hombre con todas sus virtudes y limitaciones. Excluir las limitaciones pues haría que se perdiera el encanto. Y sí hay un recurso que el hombre ha inventado para poder no caer en el campo de la invalidez, de la falsedad, de la maldad y de la incorrección. Y es el principio de de la racionalidad crítica. Acepta todo aquello que resista todas tus objeciones lógicas, epistemológicas y éticas. Te vas a equivocar. No importa. Sigue intentando hacer las cosas mejor, pero siempre teniendo a la racionalidad crítica como acompañante. No te fíes de tus resultados porque son o inválidos, o falsos, o malos, o incorrectos, aunque tú no lo creas. Intuitivamente, Dante lo plantea en su infierno. Dice, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. No porque tu intención sea buena, el resultado es igualmente bueno. No. Entonces, estos impactan la política al hacer cálculos. Se tiene que calcular cuánto bien produce una decisión, pero también cuánto mal. No hay decisiones que totalmente produzcan bienestar para todos, no. Si produce bienestar para algunos, para otros va a resultar incómodo o molesto. Freud lo plantea muy claramente en su método. A lo mejor habrá quien no esté de acuerdo en lo que dice, pero su método es impecable. Tienen que si quieren comprender la moneda, tienen que ver las dos caras. Solamente ven una cara, no comprenderán qué es la moneda porque les faltará la otra cara. La moneda está compuesta por el anverso y el reverso. Entonces esta dialéctica entre anverso y reverso hizo que Freud fuera creador de muchos planteamientos polémicos, pero extraordinariamente creativos. Que por lo menos han puesto a muchos a discutir y las discusiones son sabrosas. Entonces, en lo que estaría yo, tendría diferencia de lo que has dicho, Roberto, es que las matemáticas puras no constituyen un lenguaje. Es pura sintaxis. ¿Qué le faltaría a este cálculo, a esta sintaxis matemático? Lo que le da sabrosura a la vida. Un campo semántico. Porque el lenguaje está compuesto por semántica, sintaxis y pragmática. Si se deja de lado la semántica, ya no tenemos lenguaje. Entonces, las matemáticas, la lógica, son cálculos que ayudan mucho a la racionalidad humana, pero no constituyen en sí lenguaje, que se puede utilizar para comprender los lenguajes, eso sí, pero por sí mismos no son lenguaje, porque les falta ese campo que se conoce con el nombre en la lingüística de semántica. En fin, creo que ya estamos llegando al punto final del programa. Nos quedamos con más preguntas que respuestas, pero pues es la idea del programa, ¿no? Que fijado un tema, Roberto, Toño y quienes participan en el chat, pues tengan por lo menos algunos elementos a considerar y que al terminar el programa no se tenga la misma condición. Yo no la tengo, yo tengo ahora ya un montón de tarea que hacer por los comentarios que has hecho, Roberto, y yo creo que todos somos sistemas cognitivos aprendiendo permanentemente. Pues esa es la idea del programa. No resolver problemas. Bueno, algunas veces sí. Podemos sugerir alguna solución. Pero fundamentalmente es complíquese la vida. Piense y va a ver que las cosas pueden resultar mucho más gratificantes para quien piensa que para los que le temen, ¿no? a pensar o a enfrentarse a problemas o formular originalmente problemas. Roberto. Pues ya para cerrar también, bueno, yo agradezco a Vilo Alfa que puso esta estructura así como va y mencionó palabras clave, ¿no? Como en este caso, hombre, Dios, tecnología, y le puso como esta, llamémosle línea, ¿no? Que más o menos quería tomar, así que le agradezco a Filo Alfa por adelantarse, ¿no? Y este, y aunque tú me diste la solución a algunas de las cuestiones que acabo de mencionar, todavía algunas otras que mencioné, como bien mencionas, se van a quedar en mi cabeza por un rato. Y pues sí, por ejemplo, en esta cuestión me diste mate, ¿no? Con la cuestión de la sintaxis de las matemáticas, ya con eso ya me dejaste tranquilo por una parte, pero por otra, ¿no? Que, insisto, conlleva más hacia esta parte de la ficción, ¿no? Como esta de qué pasaría si. Bueno, pues son las que pienso provocan más preguntas. Muy probablemente no tengan respuestas, como bien mencionas. Pero bueno, yo sigo la consigna de que, digo, no soy filósofo, pero la parte que hay que desarrollar es el preguntar cómo, de la mejor manera, quizás no lo estoy haciendo, pero intento, quizás no con una estructura totalmente de sintaxis, como un cuestionamiento, pero sí buscar siempre, buscar una pregunta ante cualquier tema que pongas en la mesa, que, bueno, quien escucha esto, normalmente no nos ponemos de acuerdo, digo, lo has mencionado en ya en varios podcasts, lo que hace que, como ahorita, cualquier comentario, como el de Filo Alfa, por ejemplo, contribuya, y pues ahí está la invitación, ojalá que algún día nos quiera acompañar aquí hablando, y cualquier persona que nos escuche, bueno, pues, pues se sienta con la libertad de hacerlo, porque pues aquí lo que hacemos es reflexionar con algún conocimiento, otro infiriendo a partir de lo que sabemos, y pues algunas otras más, como ahorita, ¿no? En mi caso, que hice un ejercicio más como de utilizando esta parte imaginativa, casi casi ficción, para intentar cuestionar cosas más, llamémosle, con otros fundamentos que dan por el momento certidumbre, pero con los años, pues probablemente, como la ciencia lo es, ¿no? Se tengan que crear cosas distintas, contradecir teorías que ya están puestas y que nos dé todavía aún más con qué discutir, con qué preguntar, con qué reflexionar. Con eso cerraría, Toño. Fíjate que filósofo no es el que sabe, es el que pregunta. Entonces, alguien puede tener su papelito de filósofo, pero si no sabe preguntar, pues está muy lejos de tener el perfil. Una tarea, Roberto, que aquí apareció implícitamente, y tú nos puedes ayudar mucho. Filo Alfa, me parece que también tiene esta preocupación y que tiene que ver con algo que se supone. Esto es que existe un orden y que el orden se puede descubrir tanto en la naturaleza como en lo social. Pero si nos limitamos a la naturaleza, ¿qué cosa es esto que algunos autores mencionan como el código cósmico? O sea, ¿este orden cósmico existe o no existe? Bueno, y que algunos otros hablan como tratando de encontrar la clave de todo, que es el algoritmo de Dios. Algoritmo de Dios, código cósmico, ¿qué es esto? A ver si Roberto nos ayuda, si un día dices, vamos a hacer el programa sobre estos conceptos y adelante. Recuerde México, el árbol de los mil frutos, todos los martes de 10 a 12 horas. Los esperamos el próximo martes. Hasta entonces.